Bueno, contanos cómo han pasado los últimos días con las lluvias allí en esa zona de San Miguel. Nosotros estamos en Barrio Obligado, que es de la localidad de Bellavista, partido de San Miguel. Ayer fue el peor día, digamos, con respecto a las inundaciones, porque subió el agua no sé, en menos de 2 horas. Llegó en el fondo del barrio el agua por arriba de la cintura, en algunas partes llegaba hasta el pecho. Estuvimos allá, fuimos con algunos compañeros del Gallo Rojo bueno, habíamos hablado con gente de la municipalidad para ver si podían llegar hasta el fondo, porque por lo general los auxilios llegan como a la parte de más adelante del barrio, que le decimos la que está cerca de la avenida de Gaspar Campos, y al fondo todavía no habían llegado cosas, así que bueno, estuvimos con las compañeras de la guardería de Mis Pasitos, que está más al fondo todavía que el Gallo, que también estaban inundados. Y bueno, pudimos gestionar ahí para que llegue un camión de la municipalidad con algunas cosas de alimentos, frazadas y agua, sobre todo, porque desde ayer temprano que están sin luz en el barrio, todavía hoy están sin luz, así que los vecinos están sin agua para tomar, sin poder comunicarse porque están con los celulares descargados. Así que bueno, así como bastante complicado. Hoy por suerte ya bajó bastante el agua, pero bueno, todavía están sin luz. Y bueno, y ahora queda volver a las casas, ¿no? Que también es otro tema. ¿Qué lugar funcionó como centro de evacuados ahí en Obligado? El principal lugar fue la capilla, que está a 3 cuadras de la avenida de Gaspar Campos, por donde se entra el barrio. Y ese fue el único lugar, en realidad. Después, cuando nosotros ya nos acercamos a la capilla con otros compañeros, estaban desde el intendente de la torre para abajo, digamos, todos los funcionarios municipales ahí en la capilla, llevando y distribuyendo mercadería y recibiendo a familias. Bueno, ahí pudimos gestionar también para que funcione en el Gallo Rojo y en Mis Pasitos, también como centro para recibir. O sea que el Gallo Rojo, el centro comunitario y Mis Pasitos, además de la capilla, fueron los tres lugares que funcionaron como centro de evacuados. Sí. El digamos, como centro de evacuados oficial de la municipalidad fue la capilla, el otro lo armamos ahí con los compañeros de Mis Pasitos y el Gallo Rojo. Está bien, te cuento, Dani, por ahí para los que nos están escuchando que no conocen el barrio, que bueno, el barrio Obligado tiene la entrada por la avenida principal, que es la avenida Gaspar Campos, y después es un barrio que está rodeado por lo que es el club de golf de Macri, que está construido con paredón y que tiene su terreno, mira, no te quiero mentir, pero por lo menos 3 metros más alto que el resto del barrio. O sea que cuando desborda el río pasan estas tormentas que llueve demasiado tiempo o llueve muy de golpe y hace que desborde el río o el arroyo. Nosotros estamos, el barrio también está al borde del río Reconquista. Nada, estas construcciones como el club de golf de Macri hacen que los barrios queden como una pileta, digamos, prácticamente. O sea que cuando llueve se desborda el Reconquista, no entra el country porque tiene 3 metros de terreno por encima del resto del barrio, pero sí hace Sí, esto terrible con la. paredón también. Ah, y el paredón, y colabora para que el agua vaya para el lado del barrio. Que no circule, claro. No, no es común que desborde el río, pero bueno, cuando pasan estas lluvias, estas tormentas, viste, acá falta. No, se prevén las cosas, se construye, se asfalta, se tira asfalto, se construye en country y no se prevén estas cosas, digamos, a la hora de estas construcciones se priorizan otras, que por lo general tienen que ver con los bolsillos de los interesados y no con lo que va a pasar con los barrios más humildes, ¿no es Claro, cierto? claro. ¿De cuántas familias estamos hablando que tuvieron que dejar sus casas ahí en Obligado? Mira, ayer hicimos un relevamiento de las familias que estaban más complicadas, ahí en el fondo nomás te digo, ¿eh? Y eran cerca de 36 familias. 36 familias, contando además a eso, sumarle todos los chicos, los pibes, los jóvenes. O sea, son bastante, es bastante gente. Y además, bueno, se da esta situación de que la gente no se quiere ir de la casa. Claro. Por miedo al robo. Se prioriza, claro, claro. Nada, cuando hay chicos muy chiquitos, por ahí los que se van son los chicos más chicos a la casa de algún pariente o al centro de evacuados, y el resto de las familias se quedan en la casa. Claro. Sí, el miedo al robo, y también por ir como controlando la situación, ¿no? De ver qué va pasando con el agua y con las cosas que tienen en la casa, que no se le arruinen y eso. Claro. Tremendo. Y la noche la pasaron en los centros evacuados, me imagino, anoche. Sí, sé que en la capilla, no sé cuántas familias, pero en la capilla, ayer cuando pasamos, bueno, eso, había sobre todo mujeres y niños, no se venían a hombres. Y después ahí en la guardería, mis pasitos, cocinaron y también se quedaron 5 familias, se quedaron ahí pasando la noche. Hoy ya por la mañana retornaron al... ¿Bajó el agua ya, Clara? Sí, bajó. Yo estoy yendo ahora para el barrio. Todavía no fui, pero ya hablé con algunos vecinos y me dijeron que bajó casi por completo el agua. Así que bueno, ahora queda otra parte también muy trabajosa y triste, que volver a las casas y, bueno, empezar a descartar las cosas que nos sirven, a limpiar a fondo, porque sabemos que después de esto también se puede venir una ola de enfermedades con todo lo que trae el agua. Así que, bueno, estamos esperando que la municipalidad mande algo de artículos de limpieza, agua, porque todavía están, siguen sin luz en el barrio, por lo tanto están sin agua potable, y, bueno, pañales, leche en polvo, así cosas para atender a los chicos, sobre todo. Bien, ¿ustedes están recibiendo donaciones en algún lugar? Sí, en el Gallo Rojo, en el centro comunitario. Atuel 104, Río Atuel y Jujuy. Río Atuel y Jujuy, así que bueno, así lo van a... Y si no, en el Facebook del Gallo Rojo Barrio Obligado. Ahí también nos puede avisar, si hay que pasar a buscar algo por algún lado, nos podemos acercar. Perfecto, perfecto. Bueno, Clara, te mandamos un abrazo a vos, a todos los compañeros del Centro Comunitario del Gallo Rojo, de Mis Pasitos, a todos los vecinos. Vamos a ver qué podemos también recolectar aquí para acercar, y bueno, y seguimos a disposición para lo que haga falta en las próximas horas, que como decía vos, falta la parte más dura, volver a la casa y tratar de poner todo en condiciones de nuevo, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, y gracias a ustedes, como siempre, Dani. Un abrazo grande. Un abrazo.